El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, tenemos una tarde, hermosa tarde, algo fresca, no mucho, pero sí un poco. Un poquito. Pero hay sol, un sol, no sé. Hace un rato había, yo ahora no lo veo. Más sol, sí. Empieza a entrar el sol. Como todo otoño. Saludamos a los oyentes del exterior, si es que alguno nos escucha. Hoy cuando lo escuché a ustedes, a compañeros de clase, intenté escuchar por internet, no pude yo por internet. Ajá. Pero por ahí no pude porque mi sistema es Linux y no hay que bajar algo. No la logré. Verdad que no sé, pero hay que bajar algo. Algo, el Winamp o algo así. Sí, bueno. O otra cosa. No logré escuchar, entonces fui a escuchar por la radio y sí, lo escuché perfecto. Sí. Pero ahí, mientras miraba internet, vi que los estaban escuchando desde Holanda. Ah, sí, nosotros sí, hablamos decía, de Vilma. Decía Nederland, decía. Ah. O sea que estaba prendida la lucecita verde. Ajá. De Holanda. Marcelo la en nombró directo. A ¿Ah, sí? Vilma, sí, sí, en un momento. Porque No escuché esa parte, no me di cuenta. Estaban hablando de los oyentes, de los millones de oyentes que nos escuchan, y Marcelo comentó que Vilma escuchaba diversos programas de la radio a partir de escucharnos a nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, hoy pude comprobar que sí. O sea, posiblemente también nos escucha a nosotros. A veces no en directo porque es tarde, entonces nos escucha el día martes. Le mandamos un caluroso saludo, igual. Y también al resto, a Marcos de Córdoba, que siempre escucha el programa. A alguna gente de Paraguay, que también suele nombrarnos. Les informamos además que bueno, tenemos el Facebook del programa. El Facebook del programa antes se llamaba El Observatorio. Y nosotros lo cambiamos, le pusimos mi nombre porque el sistema exigía un nombre real de alguien, digamos, como que se responsabilice por la página. Entonces le pusimos Vladimir Cebriano directamente, pero lo hacemos entre dos con Andrea Herrera. Hacemos todo el programa con ella y también ella interviene en la página del Facebook, a pesar de que ella tiene su propia página personal. Sí. Es más de una vez dice, me estoy en el Facebook, que es suyo, digamos, y me dice, hola Vladimir, ¿cómo te va? Y yo rajo, huyo, o digo, no soy yo, chao, nos vemos. Está no bueno. Importa. Eso. Tengo doble personalidad. Así que bueno, pueden también mirar entonces la página del Facebook. Todavía no se puede escuchar por Facebook, creo que al Facebook le falta eso todavía, ¿sí? Uh-huh. Que se pueda transmitir a través del Facebook directamente. Claro, estaría bueno. Claro, sería más fácil para la gente también. Tampoco se pueden poner demasiadas cosas. Por ejemplo, no se puede subir el archivo de audio. No se puede todavía, claro. No. Pero sí se pueden poner canciones en el Facebook. Pero sí, tiene que estar en YouTube. En realidad lo que hace es pegar un enlace de YouTube. Claro. No pone una canción directamente. Pegar enlaces. Si grabamos acá una canción, y la queremos poner, tenemos que primero subirla a YouTube, pero en YouTube también hay que poner alguna imagen, porque lo que toma son videos. Exactamente. No son solo audios. Por eso algunos ponen la foto de la cantante. Claro, claro. Claro. Claro. Exactamente. Bueno. Bueno, todavía no hemos podido abrir el Facebook porque no me anda el mouse de la computadora, no me anda el mouse. Amigo Matías, ¿está enchufado? No tengo ni idea. Cuando a mí no me anda el mouse de la computadora, me muero, porque no sé usar ningún atajo del teclado. No sé ir por ningún lado del teclado a ningún lado. ¿Qué dice? Ah. Dice que apreté Enter. ¿Y qué hago ahora? Me suicido con eso. Con una tecla me corto las venas. No anda. No importa. No necesitamos eso, sí. También saludamos entonces al resto de los oyentes de acá de la zona, los que viven acá y no tuvieron la suerte de salir, de viajar, de irse de vacaciones, y que están acá escuchando la radio en la zona de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey. Tengo un amigo en el hospital, hay que decirle que nos escuche. Mario está en el hospital. Y en este momento está recibiendo la visita también de Patricia, de Cacho, de amigos del barrio que fueron a visitarlo. Así que bueno, comenzamos el programa con las noticias de la coyuntura nacional, digamos. Primero. Las noticias acá, cuando pasan dos o tres días, casi son antidiluvianas. O sea, desaparecen y parecen del siglo pasado. Por ejemplo, Bachelet estuvo en Argentina. ¿Alguien se acuerda de que Bachelet estuvo en Argentina? Casi nadie. Sin embargo, en esta semana estuvo en Argentina, estuvo con Cristina, y lo más interesante que yo pude captar ahí es que se volvieron a ratificar... se ratificaron nuevamente los proyectos de unir Chile con Argentina a través de la cordillera con túneles ferroviarios y obviamente también con rutas, digamos, camineras, que creo que son dos o tres pasos distintos. Me pareció sumamente importante, sumamente beneficioso para la economía de ambos países. Y para la gente que va a poder viajar más fácilmente a Chile. Como hizo San Martín, pero por abajo, digamos. Exactamente. Como hizo San Martín, pero en tren. Bueno, también la otra noticia importante para los que reciben y para los que se van a beneficiar con eso fue la decisión de la presidenta Cristina de elevar la asignación universal por hijo en un 40% y los salarios familiares que reciben todos los empleados en relación de dependencia que no sobrepasen una cierta cantidad de dinero en sus salarios. Esta asignación familiar por salarios se paga desde... un mínimo, digamos, de era 110 pesos, ahora son 132, y va cambiando sucesivamente hasta una suma mayor a los que menos ganan. Este sistema, hay mucha gente que no está de acuerdo con esto porque en realidad es ínfimo lo que perciben. Alguien que gane 8.000 pesos o 9.000 pesos recibía 110 pesos por hijo y ahora 132. Acá alguien levantó la mano. Sí. Bueno, pero es cierto que la asignación universal por hijo subió a 600 y algo, 640 pesos creo. Sí, 640. 640, y es importante para los que lo reciben. Y lo reciben, no sé, cerca de 3.800.000 personas. Un montón de familias lo reciben. ¿Y qué tiene de bueno o de beneficioso eso? Lo importante es que lo que ellos reciben se vuelca automáticamente al consumo, al mercado. O sea que va a incentivar el consumo y por ende incentivar la, la producción. Es una de las medidas reactivas, positivas, porque va a favorecer a la economía. Digamos que está, según las últimas cifras publicadas, está algo alicaída en este mes. Hubo una baja en el Producto Bruto Interno del 0,9-0,8%, casi el 1%. No es tan grave, digamos, pero sí la primera vez que hay una baja. Si bien en el trimestre hay un crecimiento también bajo, un crecimiento de 1,5, creo, y en este mes una baja, que se debe fundamentalmente a la baja en el consumo y a la baja en la venta de automóviles, digamos, a la menor fabricación de autos. Bajó la cantidad de autos y camionetas que se producen en el país en todo el mes. Y hubo una reunión en el Ministerio de Economía para tratar de que las empresas no echen a los obreros, sino que aparentemente están intentando que trabajen, o sea, les dan las vacaciones y les pagan el 70% del salario. O sea, es como que están negociando no trabajar un mes o dos meses y cobrar el 70% del salario. Ese es el plan que hay, digamos. Sí. Hay que ver si lo aceptan los sindicatos y si lo aceptan los empresarios también. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que las cámaras, no sé, que nuclean a los fabricantes de autos, no sé si existen o si es individual que los representantes de las empresas se sientan con la presidenta, pero me parece que a partir de toda la cuestión del dólar en el mes de enero, el precio de los automóviles se disparó a precios impresionantes. Exactamente, sí. Hace unos años... Algunos se duplicaron, claro, directamente. Hace unos años usted se compraba un auto, qué sé yo, por 10,000 pesos, y cuando lo vendía su auto salía 8,000 pesos, 7,000, 5,000, perdía algún dinero, como siempre, sí. Que era obvio porque, bueno, usted ya lo había usado de alguna manera y, bueno, como que no pretendía venderlo al mismo precio que lo había comprado. Ahora usted se compró un auto hace 4 o 5 años por 20 o 30 mil pesos y ahora lo puede vender a 50 el mismo auto. Qué bárbaro. Es una cosa impresionante. El tema de los autos usados ha subido muchísimo también, porque no es solamente que los autos cero kilómetros se han ido por las nubes. El auto cero kilómetro más barato del mercado sale 100 mil pesos. Qué bárbaro, ¿eh? Eso me dijo Diego y no le creía yo. Porque vale, esa camioneta vale 100 mil pesos o más. No, mucho más. Qué la camioneta, sí, no puede sí. ser. Sí, no puede ser, no. ¿Vio el Fiat 1? Bueno, no vamos a hacer publicidad. Cuando la compramos costaba 60 mil. Sí, claro, pero no. No, ¿vio el Fiat 1? Que es un auto chiquitito, chiquito, que digamos sí. es el heredero del Fiat 600. Sí, sí. Un auto sí. chiquitito para una familia chiquitito, para jóvenes. Bueno, ese auto sale arriba de los 100 mil pesos. Qué bárbaro. El auto es uno de los autos más baratos del mercado. O sea, por eso se vende menos autos. Y totalmente. Claro. A mí me parece que ellos también tendrían que repensar. Están por echar gente porque no venden autos, pero en realidad no piensan o no evalúan que los autos que ya tienen fabricados, que no los fabricaron hoy, los autos que ya tienen fabricados, les salió dos mangos a ellos. Exactamente, sí. No sí. es que les salió aparte. Por lo que la vez pasada alguien que trabaja en la Ford me comentaba, a las empresas no les cuesta nada hacer una. O sea, no es tan valioso un auto como después el precio del mercado. El precio del mercado está súper inflado. Totalmente, súper inflado. Súper sí. inflado. Los fabricantes dicen que están inflados por los impuestos, en realidad. O sea, recibe mucho impuesto también. Y el auto debe valer la cuarta parte, el 25%, de lo que cuesta, de lo que sale un auto nuevo, digamos. Claro, claro. Pero aparte no hay ningún plan de un auto para los trabajadores o no. Eso le vende millones de planes, pero en realidad usted después termina pagando el auto dos veces. Así es. Porque esos planes que son 70-30, qué sé yo, que en la cuota número 30 se lo entregan, pero cuando no pretenda sacar la cuenta, si usted saca la cuenta de lo que va a pagar ese auto, no va a comprar nada. Entonces es increíble, la gente se está endeudando realmente y mucho. Claro. Es cierto que hay crédito, que usted va y se saca una moto, se saca un auto, va al banco y le dan un crédito, pero todos los créditos están a un valor muy alto, las tasas están muy altas. Así que así eso es. Me parece que es una buena medida de revisión, ¿no? Porque esto que decía usted, la reactivación del mercado, ¿no? Necesita eso. Exactamente. Así que, bueno, esas son las... todavía hay noticias. Hay una importante que me sorprendió a mí, que ayer, digamos, ocurrió ayer, se reunió en el Mar del Plata. Uh-huh. Una agrupación, que no la conocía yo, que se llama San Martín, Grupo San Martín. Ah, sí, son los que apoyan a Scioli. ¿A Scioli? No, en este caso a Domínguez. Ah, Domínguez. Ah, bueno. Sí, tiene razón. Domínguez es el presidente de la Cámara. Sí, que era de Agricultura, bueno, era el ministro de Agricultura. Sí, y ayer hizo un acto con gente de todo el país. Ah, sí. Vino gente de todas partes, llenó, no sé qué, llenó un estadio, un teatro, no sé lo que fue, se presentó como candidato. Es el primer candidato oficial para la presidencia en el 2015. Por el frente, para la victoria, digamos. Que se supone que van a ir a una lucha interna con otros candidatos. Puede ser con Soli, varios, muchos, con otros. Con varios, bueno. Lo que sí, Domínguez, no sé, yo, por lo menos es original. Sí. O sea, por lo que dijo ayer. Que vamos a ir todos a Santiago me sorprendió. ¿Eh? Vamos a Santiago del Estero, dijo. Exactamente. Dijo, vamos a trasladar la capital a Santiago del Estero. Está genial, la verdad. ¿Pero es de verdad? No, no sé qué pensar. ¿Usted qué piensa? ¿Es de verdad o era un chiste? No, es de verdad. Eso. Ah. Propone trasladar la capital a Santiago del Estero. ¿Está jodido Santiago? ¿Hay que reactivarle la economía? Hace un calor impresionante. De la hostia, sí, bueno. El que va primero es el de los aire acondicionados. Van a aumentar, claro, los aire acondicionados. No, quiere reactivar todo el norte, dice todo el norte, el plan es ese. Debe tener un grupo de pensadores que piensan esas cosas y le propusieron y, bueno, como campaña total es fácil decir eso y después no hacerlo. Claro. Está muy bien. El otro famoso, ¿quién fue? Alfonsín con Viedma. Claro, con Viedma. ¿Sí? Viedma, Carmen de Patagones, era una zona que comenzaron a venderse terrenos, subieron a los lo terrenos. Loco, claro. Fue una cosa, se especuló. Bueno. Ah, debe especulación tener... Especulación inmobiliaria. Capaz que Domínguez en tiene Santiago. Un amigo en Santiago que necesita vender unos terrenos a unos precios mejores o más altos que los actuales. Entonces le dijo, ¿por qué no me tiras esa idea? Otra cosa que estaba pensando con respecto a los candidatos en campaña, ¿no? La célebre frase de Menem, ¿no? Que si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Sí, exactamente. Entonces, claro, sí. Todo el mundo dice cualquier batata, si de total después no la va a hacer, ¿no? Ah, increíble. Sí. Bueno, ¿alguna otra noticia más de esta semana? No, después seguimos, ¿sí? Apareció tenemos un montón. Apareció un dinosaurio impresionante. Sí, el dinosaurio, ¿sí? Me impresionó, es gigantesco. Exactamente. Sí, es gigantesco. ¿Le gustan los dinosaurios a usted? A mí me gustan, bueno, sí, vamos a ir un día al museo. A la parrilla más todavía. ¡Ay, qué feo! Debe estar re duro eso. Bueno, sí, vamos a un tema musical y después vamos a la tanda de la radio. La escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y

Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. ¿Qué tenemos, Andrea? ¿Vos querés hablar de algo que estás viendo? Yo veo que estás viendo algo de compañeros de clase. Sí, hoy fue el programa, la mañana, compañeros de clase, donde Andrea tiene también un rol fundamental. No. Tu voz. Hoy a la mañana, Moreno por la Memoria, la Asociación Civil de acá de Moreno, nos envió una comunicación que no la pudimos dar a conocer y me pareció importante remarcarla. Y bueno, estamos en la misma radio, así que podemos charlar un rato de esto. Se están llevando adelante en los tribunales de San Martín, que son tribunales federales, los juicios por la represión durante la dictadura acá en la zona oeste. La represión en la zona oeste estaba a cargo de la Fuerza Aérea, y ellos organizaban con las distintas comisarías y con las bases y todas esas cuestiones, y hubo una gran cantidad de detenidos desaparecidos y por suerte se están llevando adelante estos juicios, aunque los militantes exigían que los juicios se dieran en el Tribunal de Morón, que sería jurisdiccionalmente lo que corresponde a la zona oeste. Eso no se pudo lograr, a pesar de que todos los municipios hicieron presentaciones para que el tribunal elegido fuera el de Morón, pero se están llevando en San Martín. Las audiencias no son todas las semanas, son una vez por semana aproximadamente, y cada audiencia tiene 3 o 4 testigos. Y lo que nos envían de Moreno por la Memoria es esa lista de los testigos, qué días declara, ¿no? Y la próxima audiencia es el lunes 26 de mayo y los testigos serán Norberto Pedro Urso, María Cristina Guerra, Oscar Walter Arques. Y después el próximo, el 2 de junio, con Rosendo Atiliano Rojas Gómez y Rubén Delfort y Jesús Galucci. Bueno, después hay audiencias el día 11 de junio, el 16. Después recién en julio, el 2, el 7, el 14 y el 16. Recordar que las audiencias son públicas, comienzan a las 9 de la mañana y si uno quiere estar en la sala o en la sala contigua, depende de la capacidad del lugar, tiene que estar a las 8 de la mañana con DNI. Así que están todos invitados para participar de estos juicios por la verdad que se están llevando adelante con respecto a la represión en la zona oeste. Y agradecer a Moreno por la memoria, por la información que nos mandó y que siempre estamos comunicados, ¿no? No importa si con compañeros de clase o con el observatorio. Bueno, tenemos un montón de noticias en el Facebook. El Facebook arde. Me llamó la atención esto de Suiza que puso usted. La revolución es Suiza. ¿Qué pasa? ¿Estamos todos locos? Sí, estamos todos locos. Estos que están re bien hacen la revolución, se hacen los locos. Porque son los que pueden hacerlo. Claro, el que tiene plata hace lo que quiere, decía mi papá. Bueno, y esa revolución, ya que tocamos ese tema, voy a contarlo brevemente. En Europa hay un movimiento muy fuerte que se llama renta básica, lucha por la renta básica. Renta básica significa un monto de dinero como salario mínimo, pero universal, dado a todas las personas que viven en ese lugar, independientemente de su dinero, de su trabajo o de lo que fuere. Todos lo reciben. Ah, grandes, trabaje o no trabaje. Trabaje o no trabaje, y grandes y niños. Ah, lo da el Estado, digamos. Lo da el Estado, ajá, exactamente. Bueno, hay una gran discusión sobre eso en España, en otros lugares, en Francia. Pero la sorpresa fue es que en Suiza a un grupo de gente se le ocurrió comenzar a juntar firmas para obligar al Parlamento a discutir el tema. Ajá. Y ya llegaron casi a la cantidad de firmas que necesita. Que necesita. Entonces se va a tratar el tema aparentemente en el 2014. O sea, y el plan es que el Estado suizo le dé a cada ciudadano suizo y a todos los que vivan en Suiza una cantidad, digamos, bastante grande. $2,800 mensuales a los mayores de edad y $700 a cada niño. Yo me voy para allá. Exactamente. Inmediatamente. ¿No puedo ser suiza yo? ¿No parezco? Sí, parece. Sí. Ah, bueno. Sí. Listo. Bueno. Disimulamos. Impresionante. Esto le cuesta un montón de guita, le digo, al Estado. Son sí, 224 sí. millones de dólares anuales. Claro que no tienen dólares los pibes estos, ¿eh? Son francos, suizos, o sea, moneda nacional, pero bueno, la conversión es 224 millones de dólares. Estaría buenísimo acá. Acá no labura nadie, te digo. No sé, bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión. Esa es la discusión que hay. Algunos dicen que esto tiende a favorecer a la vagancia, la fiaca de la gente, que nadie va a ir a trabajar por una suma menor a lo que den. Que se calcula en Europa, se está calculando 500 euros por persona más o menos. Esto es más, obviamente. Sí. Pero lo que sí que tiene una gran influencia sobre el salario en el lugar. Nadie va a trabajar por una suma menor que esa. Ni por $3,000. Si me dan 2,800 por no hacer nada, mira si voy a ir a trabajar por 3,000. Claro. Y el fundamento, el argumento es que la gente, no es que la gente va a ser ocio continuo, ocio permanente. Algunos se quedarán sin trabajar un tiempo, después se van a aburrir de no hacer nada. Y ellos mismos van a buscar qué hacer. Tienen los medios para buscar qué hacer, van a ser más felices, obviamente, porque van a hacer lo que quieren. Y se va a resolver el problema de la desocupación, porque el objetivo es ese, en realidad. El objetivo primario y último es resolver el problema de la desocupación. ¿Por qué? Porque según los pronósticos económicos serios, en muy poco tiempo más, aproximadamente en 50 años, toda la producción va a estar automatizada. O sea que los robots van a producir todo lo que consumimos. Claro. Con lo cual, solo el 20% de la población va a trabajar. O sea que se calcula que con el 20% de la población trabajando, se va a cubrir el 100% de las necesidades económicas. O sea que el 80% no va a trabajar. O sea que se va a poner al revés las cifras actuales. En las cifras actuales hay 20% de desocupación y 80% de ocupación. Esa cifra se va a dar vuelta. Entonces, ¿qué hacer dentro de un sistema capitalista sin cambiar el sistema? Obviamente, las empresas que producen alimentos van a querer venderle al 100%, no al 20%. O sea que su mercado va a seguir siendo el 100%. Pero entonces, ¿qué hacen? Le van a obligar al Estado, a la sociedad, que le pague un subsidio a los desocupados para que esos desocupados sigan consumiendo. O sea que el objetivo no es la revolución ni la felicidad de la gente, sino que el objetivo es ese, digamos, seguir vendiendo productos. Quiere decir que ellos piensan que el sistema capitalista va a continuar per secula seculorum, para siempre, digamos. 70 veces 7, dice la Biblia. Bueno, a ver, usted, economista, formado en el muro de hierro ese de allá, de aquel lado, ¿qué haría el socialismo para solucionar los problemas que el capitalismo soluciona tapándolo con curita? Claro. Bien. Bueno, un país socialista lo que hace es hacer un plan económico, o sea, planificar la producción. Toda la vida social está planificada, íntegra. Uh-huh. Hay especialistas y gente, el pueblo, clase obrera, fábricas, en donde se discute el plan de producción. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a fabricar? Para poder hacer eso, que parece una cosa difícil, súper complicada, no es tan complicado, porque cada uno, primero el Estado y la misma sociedad, se fijan parámetros, se fijan hitos, se fijan dónde quiero estar yo dentro de 5 años. ¿Dónde quiere estar nuestra sociedad dentro de 5 o 10 años? Entonces, para estar en tal lugar, por ejemplo, producir tanta cantidad de tal producto, antes tenemos que producir una parte, no sé, la décima parte de eso. O sea, tenemos que hacer cosas, planificar cosas para llegar al objetivo fijado. Lo primero que hay es fijarse esos objetivos. Es un objetivo político, en realidad, La gente lo fija. No son alocados, porque si son alocados no se pueden cumplir. O sea que forzosamente la sociedad está obligada a planificar su vida económica y social. Eso se hace en todos los sectores de la economía nacional, en todos, completamente todos. Y todos los ciudadanos trabajan en empresas sociales. O sea que el salario que reciben, el sueldo que reciben, se los paga la misma sociedad. Es muy parecido a lo de la renta básica, porque en realidad ellos van a cobrar por su trabajo, porque en el socialismo todavía se paga, digamos, no de acuerdo a las necesidades, sino de acuerdo a lo que producís. A la producción. De acuerdo a lo que vos hacés para vivir. En el comunismo se supone que vas a recibir lo que necesitas directamente, no lo que vos podés ganar. Para eso hacen falta muchas otras cosas, que tienen que desaparecer la moneda. Tenemos que matar a los yanquis. Por lo primero, sí, tendría que explotar el, ¿cómo se llama? La cosa de Yellowstone, el Parque Nacional de Yellowstone. Sí, sí. Y que los yanquis caigan ahí en un agujero gigante. Sí, sí, impresionante. Porque cuando usted decía hay que planificar la cantidad, la producción, no sé qué. Entonces pensaba en los parámetros de la época de Stalin, ¿no? Entonces pensaba en la Guerra Fría y en esa loca carrera en la que se embarcó Stalin, que es la que criticaba el Che, ¿no? ¿Qué es lo que queremos producir? ¿Queremos producir un hombre nuevo o queremos ganarle la carrera en el acero a los Estados Unidos? Era ganarle la carrera, exactamente. Sí, sí. Y no se pensaba en el hombre nuevo. Primero porque, ¿por qué no se pensaba en el hombre nuevo? Primero es difícil pensar en el hombre nuevo cuando hay socialismo en una sola, en un solo lugar, país. Totalmente. el resto del mundo, digamos, no va a seguir esa idea. Entonces, es casi como una utopía encerrar en una isla a esa sociedad, claro. Encerrarla en una isla que construye su propio sistema. Eso pensaban todos, los comunistas pensaban en eso, de que así iba a ser. Sí, lo que sí se notaba que se iba el contagio. Claro, pero no de que el socialismo iba a resolver sus propios problemas. Sus propias contradicciones, solo, claro. Sí. Pero lo que sí se notaba cuando uno estaba ahí, que no se pensaba en el hombre nuevo y en esa otra sociedad. O sea, no había ningún experimento social concreto de comunismo, por ejemplo. No se creó una ciudad futura, una ciudad perfecta, por ejemplo. Cosa que habría sido posible hacerlo. Para ver en concreto, en la realidad, cómo vive una sociedad perfecta. Sin salario, por ejemplo. Sin dinero. Eso hubiera sido impresionante. ¿Cómo hacer para que una sociedad, aunque sea una pequeña ciudad, aunque sean 100.000 habitantes, o 10.000 habitantes, no sé, pero crear una ciudad y darle todas las condiciones de un futuro sistema? A ver qué pasa. ¿Qué tal si se vuelven todos locos y se matan todos? Por decir cualquier cosa. Digamos. Está bueno, usted tendría que hacer un libro, digamos, contradiciendo a 1984, ¿no? Sí. Porque el mundo ese que imaginó Orwell, ¿no? Orwell, 1984 Orwell. Es un mundo vigilado, controlado, oscuro y espantoso. Que precisamente, ¿no? Es al que vamos con el capitalismo. Es muy extraño, es muy extraño cuando se publicó el libro. Primero, Orwell era comunista. Ajá. Al principio estuvo en la Guerra Civil Española, ahí vio muchas contradicciones de los comunistas, los anarquistas, empezó a virar su pensamiento, se transformó en crítico del comunismo y en crítico de Stalin. Entonces, él escribió ese libro. Algunos sospechan que era miembro de los servicios de inteligencia británicos también. Ahí no se sabe bien, digamos. Ajá. Ahora, cuando él escribió en 1984, todo el mundo lo tomó como que él escribía contra el comunismo, contra Stalin. Pues él decía que el stalinismo marchaba hacia una sociedad vigilada. Eso no ocurría en realidad en Rusia, ¿no es cierto? Eso es mucha... Es la propaganda. Es la propaganda. Primero, no tenían los medios para eso. A controlar a tantos millones de personas. Claro, exactamente. Claro. No puedes tener... Es el país más grande del mundo. Claro, sí. Aunque no tiene la mayor población, pero es el país más grande del mundo. Exactamente. Entonces es casi imposible hacer esa vigilancia. Pero muchos sospechaban que él escribió eso, en realidad... pensando en el capitalismo. Para mí es la evolución del capitalismo. Exactamente. Pero no lo decía directamente. Claro, digamos, porque es un libro complejo. Exactamente, complejo. Sí. Para que pueda ser publicado. Fue un bestseller en esa época. Bueno, pero en la realidad, ahora, en la práctica, ocurrió exactamente eso en el capitalismo. Claro. O sea que estamos actualmente viviendo lo que él pronosticó en 1984, claro. Una sociedad vigilada, totalmente vigilada. Lo que pasa es que no nos está importando mucho, digamos, eso. Es como, yo escribo los mails, yo sé que los mails son leídos, no me importan mucho. Claro. Los mails, las cosas, lo que publicamos en Facebook, cuando hablo por el Skype, que hablamos por... Bueno, hay que escuchar, no importa. El otro día una amiga estábamos hablando en mensaje privado en el Facebook y ella no la tiene muy clara. Y me dice, ¿pero estás segura que esto no lo lee nadie? Es simplemente porque le sacábamos el cuero a alguno. Y le digo, sí, lo lee la CIA, pero solamente si ponemos palabras tales como terrorismo, Islam y bomba. Si no, no la lee. Así que, bueno. Se lee automáticamente, o sea, se graba, todo se graba. Y después pueden, digamos, humanos pueden investigar eso. Ahora, como son brutos, además, no pasa nada con eso. Los verdaderos terroristas o la gente que va a hacer algo contra ellos no usan, obviamente, Facebook ni Internet siquiera. Claro. Aparte hay sistemas de encriptación, ya actualmente existen sistemas de encriptación que son indescifrables y que la CIA y el Pentágono obliga a las compañías de internet que usan sistemas encriptados a darles las claves. La llave, claro. Claro, las claves. y la que no le da la clave lo cierran. Uh-huh. Pero hay algunos sistemas que usan encriptación. Ahí está, eso está en lo que publicamos nosotros en el Facebook, en ayer u hoy, sobre cómo empezó Snowden a informar todo lo que sabía. Primero se dirigió por mail a periodistas, a periodistas, digamos que, y él le pidió que utilice un sistema de encriptación. Como los periodistas no saben técnicamente, claro, cómo hacer, este tipo se negaba. Al final él le tuvo que hacer todo el estudio y enseñarle cómo es. Esto es lo que se explica en este artículo, uh-huh, que es muy bueno. Es largo el artículo, pero es muy importante para que quiera enterarse de todo lo que pasó con Snowden y su denuncia de Snowden, digamos, es el que era de la CIA. Del servicio de informaciones, que se escapó de Estados Unidos. Primero fue a Hong Kong, creo, y uh-huh, después se fue a Rusia, y ahora está en Rusia. Y él fue el que hizo la denuncia de todo el sistema de espionaje mundial que tiene Estados Unidos. En realidad es un gran héroe para mí, es una persona que se jugó el pellejo. Si lo llegan a agarrar, lo matan directamente. Incluso él lo dijo, que un alto general escribió en un... Y él se enteró en un mail a otro que lo que estaban esperando es que salga a pasear algún día Snowden por Moscú, alguien lo va a rozar, chocar en la calle, simplemente caminando, y al día siguiente se va a morir en la ducha. Eso está perfecto, está genial, ¿eh? Eso, a la pelota, es como el paraguas envenenado. Exactamente, sí, real, es un caso. Claro. Él lo dijo, Snowden lo dijo, lo denunció, digamos. Está genial. Así que toda esta saga, todo esto que estamos hablando, es la vida real, parece una novela. Y viene a cuento de cómo solucionamos del otro lado todos los problemas que trae el capitalismo, ¿no? Es impresionante. A veces, ¿sabe que cuando yo doy clase, a veces me parece que los pibes no me entienden esto de que el único y principal objetivo del capitalismo es generar ganancias a costa de lo que sea? ¿Y por qué no entienden eso? Porque me parece que como todavía no son asalariados, no pueden, son menores obviamente, no pueden ver eso. Y a veces en las casas no se nota eso, porque a veces los trabajadores ven como al enemigo, al patrón, o no, otras veces no, porque otras veces el patrón se presenta como un tipo bueno, que inclusive le hace algún favor, sí, o alguna o alguna cosa, o le regala un peso, o una zapatilla usada, qué sé yo, ¿no? Y o le da un día de franco extra, entonces parece una buena persona, o no, o parece solamente el guacho que para el cual trabajo, pero no pueden ver que eso forma parte de un sistema mundial, de un sistema armado, con objetivos claros, con metodologías precisas. Es muy difícil. A veces uno, yo misma pienso, esto parece que fuera una película de la Guerra Fría. Igual es muy difícil saber hasta dónde y cómo. De dónde viene la ganancia, sí, por ejemplo. Eso es muy difícil saberlo. La gente no se puede dar cuenta de eso fácilmente, ¿eh? Que el tema de la plusvalía es no es fácil explicar, es plusvalía ni entender plusvalía. Es un tema muy difícil, ¿sabes? La gente tiene ideas, ¿cómo se llaman cuando esas ideas que son mágicas, ideas mágicas o mitos con respecto que el dinero está porque uno lo encuentra, está en la calle, está en un bolso. Sale de los árboles. Exactamente, crecen como las hojas de los árboles. No. Entonces es difícil explicarles. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, digamos, uh-huh, explicarles, para que entiendan de que ¿de dónde sale? Él es importante, su trabajo. Que sale de su lomo. Exactamente, de su lomo. Bueno. ¿Ya estamos? Sí, casi. Vamos a un tema musical y después vamos a la tanda. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café, y

Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Continuamos en el observatorio y comenzamos la segunda hora de nuestro programa. Ahora, yo quería empezar con un tema que la mayoría de la gente seguramente lo sabe por intuición o por lo que puede ver, que las mujeres viven más que los hombres. Ajá, y somos más, además. ¿Son más? Ah, qué suerte. Sí. ¿Qué suerte de qué? Que somos más, así pueden elegir mejor. Y tengo un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la esperanza de vida. Es el tiempo de vida promedio en la mayoría de los países, que subió en los últimos años. Y subió bastante, 6 años más. La expectativa media de las mujeres es de 73 años y de los hombres 68. Eso en todo el mundo, ¿eh? En la Argentina es de 79 años y 73 respectivamente. O sea, Andrea, vos vas a llegar a los 79 años y yo a los 73. Hay que... Me tengo que ir... Está jodido, ¿eh? Me tengo que ir urgente de este país. Sí, tiene que ir a uno donde llegue a los 90, por lo menos. Japón. Los datos pertenecen a un informe de la Organización Mundial de la Salud. En el país, la mortalidad infantil bajó en la última década de 16,5 por mil nacidos vivos a 11,1 nacidos vivos. No, la mortalidad bajó. Ah, ¿no? Sí. La mortalidad. ¿Qué informe más raro el suyo? Igual siempre es un promedio, ¿no? Los promedios siempre son complicados. Son promedio, exactamente. Porque como usted decía, en Japón viven muchísimo tiempo. Igual los rajan a los japoneses que se jubilan, les regalan una isla en Grecia. Exacto, o en sí, algún sí. lado, ¿no? En la Polinesia, y los rajan de Japón. Y aparte son bastante tristes. Yo te digo, no viviría en Japón, pero ni mamado. No, yo tampoco. Y por otro lado, bueno, tenemos los países africanos, ¿no? O los países... África me parece que es el peor de los lugares, ¿no? Porque es muy complejo vivir en África, donde la esperanza de vida es muy baja. Exactamente. Así, las cifras, bueno, acá están... No me acuerdo dónde estaban, pero están las cifras de África por ahí. Dice el artículo, dice... La esperanza de vida en el mundo aumentó un promedio de 6 años entre 1990 y 2012, mientras que las tasas de muerte entre los niños pequeños se redujo a casi un 50% en el mismo periodo, según un informe presentado ayer en Ginebra, Suiza, por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con las estadísticas presentadas, la media de las niñas nacidas en 2012 vivirá hasta los 73 años. y los niños hasta los 68. Aunque se mantienen las disparidades, ya que sin importar el género, un niño nacido en un país rico puede vivir 16 años más que el nacido en una nación pobre. En el caso argentino, la expectativa de vida es de 79 años para las mujeres y de 73 para los hombres. ¡Qué bárbaro! Impresionante. 6 años más viven las mujeres acá. Igual ocurre también en la vida real, ocurren al revés. A mí me pasó al revés. Ah, digamos. Sí, pero no es lo común. No es lo común. No es lo común. No. Generalmente fallece el hombre. Hay más viudas que viudos. Sí, ¿sí? Y la mujer. Yo me doy cuenta cuando veo jubilados. Hay más jubiladas que jubilados. ¿Y dónde ve los jubilados usted? ¿Usted va a algún banco a hacer cola? No, jamás fui. Está bien. Yo espero que me depositen en la caja de ahorro y ahí uso la tarjeta. Ah, está bien. O sea, entonces que en la Argentina viven 6 años más los hombres que las mujeres. En tanto, el indicador de mortalidad infantil en el país pasó de 16,5 por mil nacidos vivos a 11,1 en el 2012. La expectativa de vida en Argentina avanza a la par de los países desarrollados y en los últimos años hemos tenido un aumento considerable en ese indicador, que es lo esperable para un país en desarrollo, destacó el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur. Este indicador, que muy pocos lo dicen, pero realmente es un indicador de que mejoran las cosas económicamente en el país y que es cierto eso de la década ganada, a pesar de que mucha gente se sonríe y algunos discuten esa teoría, pero el hecho de que la vida, de que la gente viva más, está indicando de que hay una mejora en la mayoría de los indicadores económicos de vida. Ese es el más importante de todo, el tiempo de vida útil, la esperanza de vida. También cuenta el tema de la mortalidad infantil. Claro. En África hubo un avance muy importante. Los países que más avanzaron fueron Liberia, donde entre 1990 y 2012 la expectativa aumentó en 20 años. Qué impresionante. Etiopía y las Maldivas, donde creció en 19 años. Camboya en 18 años. Ruanda en 17. Y Timor Leste en 16. El responsable de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Piers Boerma, señaló que los progresos fueron posibles gracias al impulso que significaron las metas de desarrollo del milenio en el ámbito de la salud y que también redujeron la mortalidad infantil en casi un 50% desde 1990. Mientras Japón, mira Japón, Japón tiene 84 años de promedio de vida. Hay que ir al Japón, ¿eh? Bueno, vio que le dije. Pero ya le dije. Es el país, sí, es el país donde más viven los hombres y las mujeres. En buena parte de África subsahariana, la esperanza de vida general es de menos de 55 años. En los países ricos se amplió la esperanza de vida gracias a una reducción de los problemas cardíacos. Hay menos personas que fuman y más controles de la presión arterial, según la Organización Mundial de la Salud. Mirá de qué depende, de controlarse la presión arterial. Este informe refleja además que las mujeres tienen una vida más prolongada que los hombres, cualquiera sea la zona del mundo que habiten. En el caso de los países de renta alta, las mujeres viven un promedio de 6 años más que los hombres, en tanto que en los de baja renta la diferencia es de unos 3 años. Las mujeres japonesas, con 87 años, ¿te imaginas 87 años de las mujeres? No, déjeme joder. Promedio. Me voy antes, no importa. Son las que mayor esperanza de vida tienen, seguida de las españolas y las suizas. Mirá la española. Increíble España, ¿eh? Con todos los problemas con que 85 tiene, encima años. Está lleno de viejos. Entre los hombres, la mayor longevidad se registra en Islandia, con 81 años, seguida de Suiza y Australia, con 80 años. Mirá vos, estos se van a morir de viejos todos, ¿sí? Bueno, las primeras causas de muerte son enfermedades coronarias, dice. A ver, Argentina. En la Argentina, la expectativa de vida pasó de 69 años para los hombres en 1990 a 73 en el 2012. Ahí está, ¿ve? Durante todo el gobierno este kirchnerista, subió de 69 a 73 años. ¿Eso cuánto es? ¿Cuatro años más? No es mucho, sí. Mientras que las mujeres, que para las mujeres aumentó de 76 a 79 años. Mansur señaló que este indicador tiene relación con la mejora de las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Así que estas son las cifras de los indicadores. Me pareció bueno que conozcamos esto, porque a veces se discute, incluso en las mesas, en la sobremesa, en las reuniones familiares, de amigos, se discute sobre el tema de la expectativa de vida y no sabe por lo general la gente ¿Cuál es el promedio de vida? Así que ahora ya fijémonos en Argentina, entonces los hombres tienen un promedio de vida de 73 años y las mujeres de 79 años. Estaba pensando en los hombres del paleolítico, ¿no? Que siempre se dice que vivían 25 poco. Años, sí, claro. 30, 25. Sí, entre 25 y 30 años. Y me encuentro con una página que se llama Esto no es comida. Y que en realidad es muy interesante porque habla de la alimentación saludable y dentro de ese marco se dan una serie de debates. Vio que está de moda la dieta del paleolítico. ¿Escuchó? Yo nunca la escuché, ¿no? Bueno. Pero debe ser mucha grasa. Hay carne. Que mamut. Carne, sí. Hay que conseguir carne un mamut cruda. Bien grande. Sí, sí, sí, carne cruda. Y comer toda la semana del mismo bicho. Bueno, el tema que parece que los cereales son los que introdujeron un cambio notable, sí. O sea, la dieta del neolítico, el nacimiento de la agricultura, es lo que trajo problemas, digamos, a la alimentación. Está interesante la nota. Dice que los hombres del paleolítico vivían muy pocos, la afirmación, ¿no? Y después viene la pregunta. ¿Seguro? Pregunta. ¿No están seguros todavía? No, parece que sí. Este es uno de los primeros argumentos que suelen salir inmediatamente después de decir que la dieta de la alimentación de cazadores-recolectores era bastante mejor que la actual, basada en los cereales heredada del neolítico. Es la típica respuesta que más de uno habéis escuchado. Los hombres del paleolítico tenían una esperanza de vida muy baja, se morían a los 25 años. Y si ahora llegamos a los 80, no estaremos comiendo tan mal, ¿no? Dice. Bueno, es un debate entre distintas corrientes de alimentación que es interesante. En primer lugar, dice, los antiguos cazadores-recolectores tenían huesos más fuertes, eran más altos y en general gozaban de mejor salud. Algo que se deterioró con la llegada del neolítico y con la entrada de la agricultura hace 10.000 años. Dicen que estamos perdiendo altura en general con el paso de los siglos y que se nos está agrandando la cabeza proporcionalmente. O sea que vamos a ser cabezones y pelados. Nos vamos a caer para el costado. Petizos. Cabezones, petizos y pelados. Ah, como los extraterrestres, vamos a ser igual a los extraterrestres. Bueno, nada, no existen los extraterrestres, dice Paloma. No sabemos, Paloma, no sabemos. Ah, cierto, tiene razón. Yo pienso que no existen también. ¿Usted piensa que no existen? Pero hay toda una... Está muy de moda el extraterrestrismo, digamos. Están todos locos con eso. Hay muchos programas en los canales esos yanquis que se replican acá en los cables de Argentina. Hay muchos canales yanquis. No saben de qué hablar. No, que aparte está buenísimo porque aparece, John Gutiérrez de la Universidad de Oklahoma, sí. Del Departamento de Omnibología. Las universidades inventadas de eso. Vi un ovni, se bajó un extraterrestre, un ET. ¿Y este quién es? ¿Quién es ET? Bueno, así que así vamos a hacer. Bueno, ¿hay que comer mamut o no? Pobre los elefantes. Igual el elefante no es igual que el mamut, ¿eh? Bueno, vamos a ir a un tema musical. Vamos, el mamut musical, es más grande, sí. Me sopla acá mi amiga Paloma en la oreja. Sí, y además muy que bien. Tenía el mamut, que no tiene el elefante. Pelos. Vamos a un tema musical y después continuamos hablando de los dinosaurios. Bueno. ¿Qué escribió Eduardo? Algo.

Continuamos en el observatorio. Bueno, ya que estamos, y acá estamos haciendo una especie de chateo con un oyente del programa por internet, seguramente que es Eduardo. Eduardo nos mandó un poema que no lo conocía yo, y tampoco lo conocía, no me acordaba del poeta este, Agüero. Es muy interesante el poema, muy bueno además. Y se lo queremos leer para que no seamos solo nosotros los que estamos con el tema este. Andrea estaba chateando con él y hablando de Antonio Esteban Agüero, que por lo que veo tiene un tema, una canción, no, un poema. Es un poema que se llama Canción del para qué de las máquinas. Que aparte el título ya es impresionante, del para qué de las máquinas. Buena pregunta. Está buena. Y además, hablando con Eduardo, yo digo, Esteban Agüero es el puntano, me parece, ¿no? Pensé, sí. Y bueno, sí, era. Y bueno, contándole acá a Vladi, nosotros estuvimos en la casa de él. Impresionante. Una vez estuvimos en Merlo, San Luis, y bueno, es una casa-museo muy interesante. Y había un cantor de la zona que había musicalizado los temas, algunos poemas los había convertido en temas musicales, digamos, y cantaba para nosotros tres, no había nadie, imagínese, la cultura nacional es así, en la casa de un poeta no había ni el loro, quién va a estar. Claro. Bueno, así que el pobre tipo cantaba para nosotros tres, y Paloma era muy chiquitita y estaba obnubilada viendo al guitarrista, y bueno, nada, muy emocionada, así que muy lindo el recuerdo que me hizo venir a la cabeza también, Eduardo. Así que bueno, ahora les leo. Mirá cómo se responde un poeta de para qué existen las máquinas. Para canción del para qué de las máquinas. Las máquinas existen para que el pan, el vino y el pez se multipliquen. Qué bien que están, ¿eh? O sea que son como Jesús. Claro. Las máquinas pueden multiplicar el pez y el vino. Para que tú me escuches y yo te mire detrás de las fronteras sobre el último límite. Mira qué bien, ¿eh? Y la música sea la que ordene países, y la mano del hombre con pulgar oponible dibuje en la materia el rostro de los sueños y ensueños increíbles, y el cielo con la tierra de nuevo se mariden, y los salvajes vientos con sus pájaros libres recorran nuevamente los páramos de pronto vestidos de jardines. Las máquinas existen para que el mundo sea las estrellas de hermosura que los antiguos dicen, y la unidad se cumpla y la paz se realice. Las máquinas existen para que un día Lázaro otra vez resucite. De Canciones para la Voz Humana, Antonio Esteban Agüero. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Y acá, Andrea, vamos a seguir contándole, porque Andrea estaba chateando con él y se acordó de que este poeta, este autor, es uno de, seguramente en alguno de sus poesías, fue el que habló, el que dijo esa frase muy famosa que tomó Menem, que Menem la dijo por todos lados, la tristeza de los niños ricos. Uh-huh. Está en un poeta, en un poema, eso lo contaban ahí en la casa de Agüero, que en un poema de él está esa frase, y bueno, y que Menem la utilizaba mucho, ¿no? Y Eduardo me dice que bueno, que igual no es una cosa de loco, porque Menem ya decía que Sócrates había escrito mucho y que Atahualpa Yupanqui había escrito las poesías, ¿no?, de Machado, y bueno, diversas bueno. cosas así por el estilo. Así qué bueno que está. El autor de la poesía de Machado, sí. Claro. Leí todos los libros de Sócrates, dijo también, sí. Bueno, escuche, es interesante leer los libros de alguien que nunca ha escrito, sí, ¿o no? Claro, es una cosa impresionante. Bueno, y acá nos recomienda otra poesía tanto larga, se llama El Llamado, y es el llamado de los del ejército de San Martín, los puntanos para integrar el ejército de los Andes. Ah, qué bien que está, ¿eh? Nos parece muy interesante. Bueno, después en otro momento lo vamos a leer. O lo podríamos publicar también. Bueno, ahora lo vamos a publicar. Sí, y me parece que otra de las propiedades de la familia Agüero, sí, hay una... es un lugar turístico también que se llama el Algarrobo Abuelo. Es un algarrobo inmenso, impresionantemente grande, muy ancho, muy alto, y que, bueno, tiene una datación muy vieja, sí. Y es, bueno, un lugar, igual es un páramo, ¿eh? Usted va ahí y lo único que se encuentra es el algarrobo, que está ahí solito, y un señor enfrente que vende especias. Listo, no hay nada más. San Luis es. Es en San Luis, en un lugar que se llama Piedra Blanca, ahí en Merlo, San Luis. Pero nada, muy lindo. Bueno, mire todas las cosas que hablamos sin querer, ¿no? Bueno, yo quería hablar también de otra cosa rara, para mí rara. Ayer recién se publicó, todavía no hay mucha información, los diarios están sacan más las fotos que otra cosa, del dinosaurio más grande del mundo que se descubrió en Neuquén. Y en las fotos de hoy, que publicamos también en el Facebook nosotros, aparece un fémur que es una vez y medio más grande que un hombre. O sea que el fémur solo tiene 2 metros de largo, el fémur. Por lo tanto, él tendría, ¿cuántos metros tendría el dinosaurio si su fémur medía 2 metros? El fémur, la tibia y esas cosas, otro tanto, otros 2, 3 metros, 5. Después la parte del cuerpo, 8, 10 metros de altura o más tendría el... Dicen que tiene 40 metros de largo y no sé cuántos metros de altura. Impresionante. ¿Cuánto tiene eso? No se puede ¿el fémur? Creer. ¿Dice usted? Y si este es un hombre, sé que tiene 2 metros como mínimo. Así que tiene como 5 metros de pata. Claro, claro. 4 y pico, ¿no? Todavía no tiene ni siquiera nombre, creo, ¿eh? A ver, ¿querés leer esto vos? Es cortito. Yo tengo uno a mi nombre, ¿sabía? ¿En serio? ¿Andrea? Sí. No, Herrera Saurio, en San Juan. Ah, mira qué bueno. Un Herrera encontró algo una vez en la vida. Sí. Hallazgo, el más grande del mundo, dice. En la mañana de ayer se realizó el anuncio de un descubrimiento científico de relevancia mundial. En la meseta de la provincia de Chubut, en las proximidades de la localidad de Las Plumas. No el Neuquén, entonces. Sí, cualquier batata, dijeron. No es con los del mundo bullicio. Claro, sí, Neuquén dijimos. No, en Chubut. Fueron hallados los restos del dinosaurio, que sería el más grande que se haya descubierto hasta ahora. Los investigadores del Museo Paleontológico Edigio Feruglio de Trelew comentaron el hallazgo en una conferencia de prensa improvisada en las afueras del edificio donde funciona el museo en el casco histórico de la ciudad. Según se supo, fue un peón rural quien lo encontró. O sea, las primeras pistas de este descubrimiento que puede revolucionar el conocimiento paleontológico universal. El trabajador descubrió un fémur que, según el paleontólogo Pablo Puertas, investigador de ese centro, es el equivalente a 14 elefantes africanos, a la pelotúa. Por lo que se deduce que el animal pesaba al menos 100 toneladas y medía 40 metros de la cabeza a la cola, para atrás. 40 metros, qué bárbaro. No de alto, de largo el bicho. De largo, sí, todo el patio este. Esto tendrá 30. Sí, más o menos. 30, acá pero... no entra. Uno no se entra. No lo podríamos tener en la radio, ¿no? No, de mascota no va. El campesino que lo encontró estaba en un sitio ubicado a 300 kilómetros al oeste de la capital provincial, ahí nomás, digamos. Si el descubrimiento se realizó hace algo más de 3 meses, el anuncio se realizó recién ayer a la mañana por el director del museo, Rubén Cunio, junto a otros investigadores. El hallazgo pertenece a un animal de más de 90 millones de años, según Cunio, quien agregó que en el campo habría otros 7 ejemplares. Es el ejemplar más grande conocido, señaló el especialista del museo a una radio chubutense, y agregó que se trata del hallazgo más completo de este tipo de dinosaurio a nivel mundial. Porque nunca se encuentran todos los huesos. ¿Esto que está en internet, esto ya es eso o no? No es ese, son otros. Ese es otro. Sí, son otros. Sí, ahí estaba buscando fotos, pero son otros. Bueno, tras el anuncio, los periodistas que asistieron al sorpresivo informe abordaron un colectivo que los trasladó a la zona del hallazgo. Ya armaron un corso ahí alrededor del bicho. En un viaje explicativo liderado por el director de la fundación que administra el museo, Fuentes de dicho museo le confirmaron al diario Tiempo Argentino que al momento del cierre de este diario, los investigadores y los periodistas todavía no habían regresado. Se los comió el dinosaurio. O sea que mañana recién tendremos más información. Sí. Hasta el momento, el saurópodo herbívoro más grande que se tenga conocimiento... ¿Herbívoro? Sí, los tan grandes son herbívoros. Es el argentinosaurio, ¿se acuerda? Ah, sí, ese sí, sí. Bueno, que habitó también la región patagónica. Este dinosaurio pudo haber alcanzado una longitud aproximada de 35 metros y un peso de 80 toneladas. Ya era bastante grandote este. Y este es más grande. Este es más grande. Los restos del argentinosaurio fueron descubiertos en el 89 en la formación del río Limay, denominada la formación Huíncul, en el subgrupo neuquino río Limay, por una comisión paleontológica integrada por el Museo Municipal Carmen Funes y el Museo Chipoletti, junto con la Universidad del Comahue y el equipo de excavación de YPF. Ah, mira qué interesante. Al igual que el dinosaurio presentado hoy, los huesos del argentinosaurio fueron encontrados gracias a la denuncia de un peón rural, Guillermo Heredia, puestero de la estancia Las Oberas de Plaza Huíncul. Tierra de dinosaurios. Este hallazgo, que posiciona sorprendentemente a nuestro país como el reservorio más importante de fósiles de dinosaurios, llega 2 días después de que Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina, investigadores adjunto y asistente del CONICET en el Centro de Estudios Biomédicos y Biotecnológicos, Ambiente y Diagnóstico de la Universidad Maimónides y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, dieran a conocer Alien Q. Palaticauda, el primer dinosaurio de la familia de los diplócidos descubierto hasta el momento en Sudamérica. Oh, este no lo conozco. El idioma mapuche Liencupal significa familia que desaparece y Laticauda significa cola ancha. Junto a Juan Ignacio Canale, investigador asistente del CONICET, y Alejandro Jalusa del Museo Bachmann del Chocón, Neuquén, los paleontólogos encontraron las primeras evidencias de Liencupal en la campaña que iniciaron en el 2010. A partir del análisis de los restos de Liencupal, se estima que el ejemplar era un adulto que midió aproximadamente 8 o 9 metros, mucho más pequeño que sus familiares que habitaron el Jurásico de Norteamérica, que alcanzaban fácilmente una longitud de 20 metros. Impresionante, ¿eh? Bueno. Sé que mi papá vivió mucho tiempo en la Patagonia. Sí, sí, estoy enterado. Y él decía siempre que era muy fácil encontrar huesos de dinosaurios, que simplemente tenían que ir los equipos adecuados, porque inclusive él lo que decía es que se iban a perder muchos de los fósiles por las construcciones y además muchas veces las empresas constructoras o los dueños de los terrenos, claro, no denunciaban la aparición de los huesos. Porque no se puede seguir la construcción. Se iba a parar la Exactamente. La algún museo, algún equipo de paleontólogos tiene que comenzar a hacer una excavación para sacar los restos encontrados, que además son todos patrimonio de la humanidad. Aparte los habrán robado mucho, además. ¿Sí? Tal cual, exactamente. Para colecciones privadas. Sí, en mi colección privada tengo una vértebra de una pezuña. No, es una vértebra de un antepasado de ballena, porque es muy grande, es más grande que el de una ballena actual. ¿Una vértebra es una costilla? No. Ah, la vértebra. Una de la columna vertebral. De la columna, sí. Que fue encontrada en las cercanías. No. Estamos hablando de una cosa parecida al parlante. Ah, grande. Una cosa grande. Muy grande. ¿Y de qué es? De un antepasado de la ballena. Ah, de un mamut ballena. Claro, un bicho acuático. Pero fue encontrado cerca de la cordillera de los Andes. ¿Y dónde está eso? En mi casa. O sea, acá en tu casa nunca me lo mostraste. Bueno, un día vaya que le muestro mi colección privada donde tengo un solo hueso. Mentira, dice Paloma. Vos porque no lo viste, está arriba de la biblioteca. Vamos a donarlo, hay que donarlo. ¿Está loco usted? ¿Qué le pasa? Hay que donarlo al museo. Al museo acá de Moreno lo pueden donar. Bueno, entonces va a decir donación de Andrea Herrera. No, déjelo. Vas a pasar la historia. Pero me lo donó mi papá a mí, déjese joder. Pero lo curioso de poner esto el nombre de tu papá, entonces. Es que era un bicho de agua y fue encontrado en las cercanías de la cordillera de los Andes. Ay, ¿cómo, entonces, cómo apareció? Y es ahí de la época en que la Patagonia estaba cubierta de agua. O sea, es muy, pero muy antiguo. Muy viejo. Aparentemente. Sí. Pero no lo voy a donar, no me vengan a joder porque no se lo voy a donar. Que lo done, que lo done. No, bueno, vamos a un tema musical y sí, después seguimos. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vámonos duro del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Por la vieja Sonora, caen gotas a montón. Sopita de camarón, se la lleva la corriente. Sopita de camarón, la marea va subiendo. Subiendo, mamá, va subiendo la marea. Subiendo, mamá, va subiendo, ay, qué marea. Amigo, sé lo que estás pensando. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Vámonos, déjale, mamá. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Nos quedamos dormidos acá. Bueno, yo recibí una información de amigos lejanos, digamos, sobre algo que ocurrió con García Márquez. Me llama la atención que muerto García Márquez sigue produciendo hechos, noticias, que en realidad son políticas, porque es una vergüenza lo que pasó y lo queremos dar a conocer porque a nadie, no lo vi escrito esto, ni tampoco lo vi lo escuché por radio. El artículo se llama Gabo y el infierno de la congresista Cabal, por Alberto Salcedo Ramos. Esto se publicó el 20 de abril de 2014, que es una carta pública, digamos, donde cuenta lo que pasó. Es una carta a la congresista María Fernanda Cabal. ¿Qué violenta fue usted al escupir el cadáver de Gabriel García Márquez? Todavía me pregunto qué clase de ponzoña tiene usted en el corazón para haberle deseado el infierno a ese señor muy viejo, con las alas enormes, que acababa de morir. Un colombiano de bien, que jamás asesinó, ni robó, ni estafó, ni tuvo una sola mancha en su larga vida pública. Me pregunto además, ¿cómo puede una congresista de la República comportarse como cualquier matoncito de plaza de mercado? ¿A qué escuela fue usted? ¿Qué aprendió tan bien el alfabeto del odio y tan mal el de la ortografía? ¿Por qué su sintaxis, su uso de los signos gramaticales y su masacre contra las tildes son tan alarmantes como su posición extremista? Se puede disentir de las ideas políticas de García Márquez, ni más faltaba, pero desearle el infierno a las pocas horas de haber muerto solo porque pensaba distinto es un acto que revela una enorme carga de agresividad y fanatismo. Eso sí, yo no la culpo a usted sola. Un país que elige congresistas como usted se merece su suerte. En los tuits incendiarios que usted escribió, definió a García Márquez como comunista millonario y lo acusó de ser indiferente con Colombia. Qué genial está eso, ¿eh? Comunista millonario. Buenísimo. Indiferente con Colombia porque él eligió México para ir a vivir. Ay, señora congresista, necesitamos más gente de la que se vuelve millonaria con su trabajo honrado y menos de la que se enriquece saqueando las arcas públicas. Usted, que es política, seguramente sabe muy bien de qué le hablo y hasta conocerá a más de uno que se ha vuelto rico por esa vía. Quienes deben solucionar los problemas de los pueblos son los políticos, pero en nuestro país se dedican a lo contrario, a crearlos. Y a veces llegan más lejos, señora congresista, se vuelven cómplices de quienes asesinan civiles. Montones de colegas suyos se alinearon con los paramilitares para perpetrar masacres. En el gobierno de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, Colombia vivió un capítulo de horror e ignominia. Miles de inocentes fueron asesinados para hacerlos aparecer como guerrilleros ultimados en combate. ¿Por qué usted, señora congresista, pretende criminalizar las ideas políticas de un escritor, pero no dice nada sobre los verdaderos criminales? Leyendo sus frases destempladas, se me vino a la memoria el perfil del periodista Gay Talasi, escribió sobre el actor irlandés Peter O'Toole, quien, al igual que García Márquez, vivió mucho tiempo fuera de su país. Hay un momento en que O'Toole, para explicar su desarraigo, compara a Irlanda con una cerda desnaturalizada que se come a sus propios hijos. Es preciso alejarse para salvar el pellejo y por eso, según O'Toole, el único destino posible para la inteligencia era el exilio. Colombia también es esa cerda cruel que se come a sus propios hijos y lo es en parte gracias a la gente que, como usted, anda por ahí deseándoles el infierno a quienes no comparten su credo. En Colombia circula este cuento. Un pescador tenía 3 langostas en un balde. Una de las 3 estaba a punto de llegar al borde del balde y así podría escaparse. Pero el pescador lucía tranquilo y a un gringo que estaba cerca mirando la escena le intrigaba esto. «La langosta va a escaparse», dijo el gringo. «¿Qué va, mister?», le dijo el pescador. «Son langostas colombianas. Cuando alguna quiere escaparse, las otras 2 las jalarán otra vez hasta el fondo del balde». Qué bien que está, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Terrible. Sí, terrible, sí. En Colombia hay más oportunidades para los clientelistas que para los artistas. Y cuando alguno se aleja de la cerda es para poder sobrevivir. Y usted quiere devolverlo otra vez al fondo del balde. El escritor al que usted define como indiferente con Colombia nos ayudó a entendernos, a celebrarnos y nos regaló una obra portentosa que habrá de servirles a las futuras generaciones como memoria. Eso a usted seguramente le parece poco, pues pertenece a la vasta legión de bárbaros que creen que aportar significa regalar cosas tangibles, como esas bolsas de cemento que ciertos políticos inescrupulosos les entregan a los ignorantes a cambio de votos. Los escritores no son estadistas, señora Cabal, y por lo tanto no están obligados a resolver los problemas que viven los países por repetir sus errores históricos. Su aporte consiste en iluminarnos, por ejemplo, revelándonos cómo los políticos mediocres e intolerantes como usted han impedido que tengamos una segunda oportunidad sobre la Tierra. Me gustó, es impresionante la carta esta y yo desconocía el hecho, digamos, no sabía que Gabo pudiera tener algún opositor, algún, sí, ¿no? Es increíble. Detractor, ¿no? Impresionante. Sí, sí, impresionante. Sí. Me acordaba de los odios que suceden acá, los odios, por ejemplo, yo estoy seguro que muchos de los diputados de la oposición escupirían sobre la tumba de Kirchner o sobre la tumba de Cristina, tranquilamente. Bueno, pero es otra cosa, igual es otra cosa. El odio igual genera... Me refiero al odio y a eso de escupir sobre una tumba. Sí, es igual es una visión tremenda de la vida, ¿no? Exacto, sí. Pero igual es diferente a si fuera un político, ¿no? Pero un tipo como García Márquez, ¿no? Claro. Es como, bueno, estar un en gran contra, creador, claro, un gran estar creador. En contra de Neruda o bueno, pero los políticos no han tratado muy bien a los grandes artistas. Todos los artistas que se han comprometido con sus tiempos políticos terminan siempre complicados, ¿no? ¿Qué quiere saber? Este es el autor. Este es el autor de la de la carta que acabamos de leer. Se llama Alberto Salcedo Ramos y es cronista periodista. Colombiano. Sí. Es un periodista. Sí. Forma parte del grupo Nuevos Cronistas de Indias. Ajá. Qué bien que está, ¿eh? Sí. Interesante. Nuevos Cronistas de Indias. Los cronistas de Indias son los que venían con los conquistadores, ¿no? Y contaban lo que veían. Exacto. Su visión de lo que veían acá en América. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos y nos estamos acercando ya rápidamente al final del programa. Tenemos un oyente nuevo, acá el amigo Eduardo, que nos tira poemas, está ya escuchándonos. Así que un saludo para Eduardo. Saludos. ¿Ya nos puede escuchar? Como un crimen lo que tú me has hecho. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, ya estamos en los últimos minutos del programa. Tenemos tres minutos. Tres minutos nos dice el operador Matías. Bueno, le mandamos un saludo a Eduardo, a Nora, dicen que están escuchando internet. Sí. Yo y no pude a la mañana escucharlo por internet. Mi computadora está en Linux y no encontré el programa como para escucharlo, pero sí lo pude escuchar en la radio común. Tiene que preguntarle a nuestro operador, porque acá también trabajan con sistema Linux. No siempre, nosotros ahora no estamos en Linux, pero sí se puede. Así que... Bueno, algunas cositas antes de terminar, también ocurrieron en la semana. Se conmemoró el asesinato del padre Mujica. Uh-huh. ¿Eh? 40 aniversario. El aniversario de Mujica, que era un cura villero, digamos, y fue asesinado por las huestes de López Rega, por las AAA, y algunas malas lenguas dicen que Perón autorizó la muerte en venganza por el asesinato de Rucci. Eso dicen algunas historias de la época en que ocurrió eso. Como todas las conjeturas, no se puede comprobar, pero... ¿Qué es lo que está? Hay una aclaración que hizo Berbisky. ¿Por qué? Porque se está insinuando que en realidad lo mataron los montoneros. Sí. Y que Berbisky estaría implicado. Estaría no solo implicado, que él habría dicho eso, según lo que dijo la Nación. Se enojó Berbisky, publicó una desmentida muy fuerte contra la Nación, y la Nación después publicó la verdad de lo que había dicho Berbisky. Así que eso ocurrió en la semana. Eso y más, algunas otras cosas también interesantes. También fue nombrado ciudadano ilustre José Pablo Feynman. Feynman malo habló re mal de Berbisky. Dijo que encima estaba cobrando una jubilación de montonero, unas cosas horribles, dijo. Sí, bueno, el Feynman puede decir cualquier cosa, sí. Total, es impune a cualquier vacuna. Sí. Una aclaración, que ya nos falta un segundo para terminar. Llamó la gente de la organización de la Feria del Libro de Moreno, que como todos los años, en octubre se realizará una nueva Feria del Libro, pero mañana, ¿no? Mañana domingo. Libertad de Álvarez se hará una soltada de libros. Liberación de libros. Exactamente. Sí. Es una actividad muy interesante que los libros, uno puede ir y llevar un libro que va a donar, va a dejar. Entonces voy a ir. Lleve y regala un libro, o dos o diez, los que quiera. ¿Ellos donan o uno tiene que llevar? Usted tiene que llevar y agarra otro. Ah. Es como un intercambio. Está bueno. Llevo un libro chiquitito y elijo uno más grande. Claro, que igual es más grande, capaz que no le interesa, pero como era grandote, se lo trajo. Usted como el que agarra la milanesa más grande. Ojo, porque puede traer conflicto eso. Claro, sí. Bueno, llegamos al final del observatorio y agradecemos a todos. Un gran saludo a todos. Y nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta la próxima semana.